Hoy, como dice la Ale, que me da mucho gusto escucharla nuevamente aquí en la radio, tenemos un programa súper interesante, se llama, lo titulamos Morras haciendo medios libres, ya que creemos que es súper importante, bueno, en este contexto y en los distintos contextos que hemos estado vivenciando, relevar el trabajo que se está haciendo en distintas latitudes respecto a la producción de noticias, de medios de contrainformación que existen en el Avia Yala. Y para el día de hoy tenemos unas invitadas súper interesantes, son las compas de la Radio Violeta, y justamente vamos a estar conversando un poquito sobre cómo nace la iniciativa de ellas, de qué se trata el proyecto, cómo ha sido la organización en cuanto a generar un canal de contrainformación o de comunicación alternativa, subalterna a los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, quisiéramos darle la palabra a ellas para que se presenten. Estamos con... Sí. ¿Con? Maru. Hola, soy María Eugenia Chávez. Me pueden decir Maru, más conocida como Maru. Y soy fundadora de Violeta Radio. Aunque hablar de Violeta Radio solo a partir del año 2017, cuando nos entregaron una concesión, sería quedarnos muy corta, porque en realidad este proyecto nació hace muchos años en la sede de una organización feminista que se llama Salud Integral para la Mujer, CIPAM, a la que yo pertenezco. Pero bueno, a ver, habrá más tiempo para profundizar en todo esto. Dejo ahora la palabra a mi compañera de Violeta Radio. Hola, chicas, chiques, muchos saludos, gracias por la invitación. Yo soy Laura, también conocida como Polyester Cat. También soy del núcleo de iniciadoras de Violeta Radio, pero en cuanto a transmisión tal cual, ¿no? Porque, pues como bien menciona Maru, pues ha sido todo un reto echar a andar este proyecto radiofónico, feminista, comunitario en la Ciudad de México, y que se escucha por FM, cosa que es un lujo y pues una cosa que nunca había, un hecho histórico, ¿no? Que nunca había ocurrido antes, una radio feminista en una frecuencia abierta en la Ciudad de México. Y bueno, pues nosotras somos parte de un grupo que se capacitó dentro de una iniciativa que lanzaron las fundadoras de Violeta para abrir este espacio radiofónico a la participación ciudadana de otras mujeres como nosotras. Y bueno, pues yo por ahí también me colé, ya que vengo de otros proyectos de radio comunitaria, de radio libre y de los medios libres en general de aquí de la ciudad y de México, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias por estar acá. La neta es que sí está muy chido que nos puedan compartir su trabajo y desde todos los temas, ¿no?, que ya mencionó la Connie y que van a ir saliendo a lo largo del programa. Entonces nos vamos a una canción y regresamos ya para entrar de lleno. No se vayan. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia se ha unido y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy

tiene una red de mujeres, ¿no? Que aglutina a las mujeres de las radios comunitarias. Y entonces, pues, con ellas también vinimos construyendo como una propuesta de comunicación con perspectiva de género. Un poco más complicado el nombrarse feministas porque, pues, las radios comunitarias no están exentas de prácticas patriarcales, aunque creo que hay un poco más de apertura y flexibilidad de parte de los compañeros para la incursión de mujeres comunicadoras en las redes comunitarias y además el posicionamiento como mujeres feministas, a diferencia de los medios comerciales o los medios públicos. Y entonces creo que ha sido una construcción en el camino de varios años hasta que llegamos al punto en México en que se aprueba, se reforma la Constitución para sobre telecomunicaciones y radiodifusión y quedan conocidas dentro de la Constitución los medios comunitarios y los medios indígenas. Y creo que ese es el, pues es como la base de Violeta Radio. Es decir, nosotras estamos dentro del marco legal que pone pues el Estado mexicano, ¿no? Para el uso del espectro radioeléctrico. Y esa es la característica de Violeta, pues que sí es una emisora que tiene un marco legal que la soporta. Si bien no es un marco legal feminista per se, ¿no? Es decir, no existe en la ley algo que diga hay que compartir el espectro o hay que dar cabida a las mujeres dentro del espectro radioeléctrico para que tengan sus propios medios, pero sí hay un marco que dice los medios comunitarios e indígenas tienen derecho a ocupar el 10% de la banda FM. Y fue por ahí donde nos colamos. Es decir, como la parte conceptual viene construyéndose desde hace muchos años, ¿no? La parte del proyecto político comunicacional como un medio de comunicación feminista es desde hace muchos años, pero en términos de la operación, de la ocupación de una frecuencia en el espectro radioeléctrico, pues sí tiene que ver con la reforma constitucional que tuvimos en 2013 y luego la reforma, la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue en 2014. Y bueno, finalmente en 2016 nosotras en CIPAM invitamos a otras organizaciones a formar parte de este proyecto y conformamos una figura legal que se llama Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, y que en realidad es esta asociación, esta alianza, la que es depositaria del permiso para usar la frecuencia 106.1 FM. Laura, no sé si quieres agregar algo, Laura. Sí, pues bueno, como comentábamos hace un ratito, o sea, pues nosotras llegamos a este proceso pues ya en la fase donde digamos todo ya estaba resuelto, porque, o sea, justamente Violeta es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que es una asociación global que pues trabaja por los derechos de las radios comunitarias en todo el planeta, ¿no? Entonces, o bueno, al menos en me parece que en 5 continentes. Entonces, el tema también de la legislación sobre radios comunitarias y medios hechos por la ciudadanía, pues es diferente en cada país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá es bastante más abierta, entonces se pueden tener radios de baja potencia desde hace décadas, ¿no? Y eso es algo que en México, pues no pudo ocurrir de la misma manera, pues porque ya sabemos que en México existe un monopolio mediático desde hace más de medio siglo, ¿no? Entonces, pues sí ha sido muy importante la labor de pues tanto de la gente, por ejemplo, de asociaciones como AMARC, como otros muchos esfuerzos que hay a lo largo de todo el país y de América Latina para liberar estos espacios, y pues muchas veces no ha sido ninguna concesión, ha sido a través de tomar esas frecuencias, ¿no? Y más recientemente, pues a través de que la cuestión de las tecnologías ha democratizado el uso de los medios, ¿no? Ahorita, justo en este contexto de cuarentena y de confinamiento, pues han tomado una relevancia pues muy, muy grande tener la posibilidad de lanzar un medio desde redes propias, haciendo una página, colectivos, personas están tomando estos medios para expresarse de maneras abiertas, pues también, como decían, no todas son positivas, pero la mayoría sí, y pues justo desde hace, ¿qué será?, alrededor como de unos 15, 20 años aquí en México, pues empezó a haber más interés o más capacidad de organizarse para pedir, para luchar por las frecuencias, por obtener una concesión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también esto en su momento fue muy complejo porque hubo diferentes candados, ¿no? A lo mejor tú podías solicitar una concesión que nunca se ha reconocido como de radio comunitaria, ¿no? Siempre han sido, ahora se llaman radios de uso social, pero bueno, anteriormente también tuvo otro nombre, que tampoco era radio comunitaria, pero tú no puedes obtener recursos, pero sí estás obligado como estación radiofónica a pagar por ciertos servicios y por ciertos cuestiones que hay que hacer, como por ejemplo los estudios de irradiación, que es más o menos saber si tú montas una antena en cierto lugar, hasta cuántos kilómetros va a abarcar tu frecuencia, ¿no? Y ese estudio lo tiene que pagar la radio, ¿no? La radio solicitante. Y son estudios caros, cuestan, bueno, tiene tiempo que yo no sé al respecto de esos costos, pero son cosas que cuestan 100, 150 mil pesos, mucho más que eso, ¿no? A veces. Entonces, pues una radio comunitaria difícilmente consigue recursos para este tipo de cosas, y pues el candado legal consiste en que una radio comunitaria, a diferencia de una radio comercial, no puede vender espacios publicitarios, cosa que para los escuchas está súper bueno, ¿no? Porque escuchar una radio sin comerciales es una maravilla, pero para la gente que produce medios, o los que estamos las y los les que estamos metidas en esta cuestión, pues es como bien castigado, ¿no? Porque eso te orilla a buscar otras maneras de sobrevivir, y pues eso también lo platicábamos también con compañeras de otras radios comunitarias, con las mujeres de la red de AMARC, que también pues hay más radios en el país y que pues compartimos esta problemática. Aparte, o sea, de los roles de género que puede haber dentro de las radios, como pueden ser que seas madre, que tal vez no te puedas dedicar 100% a la comunicación, simplemente que tal vez no hayas estudiado comunicación, no seas una persona que de profesión es comunicóloga. Aparte de eso, tienes que hacer alguna otra cosa para subsistir, ¿no? Atender a tu familia, atender un trabajo. Entonces, bueno, pues hacer comunicación comunitaria para las mujeres, pues es un doble, triple, cuádruple esfuerzo, ¿no? Sí, claro, todo esto que... Sí, claro, todo esto que nos comentan es bien importante, ¿no? Y que queremos resaltarlo este día en el programa, y que, bueno, justamente esto de las problemáticas y, bueno, las experiencias que han tenido, pero también las herramientas que, como dicen, han tomado y se han reapropiado, es algo con lo que queremos regresar después de irnos a una canción rápido. Entonces, no olviden que estamos en las redes sociales. Cualquier pregunta, comentario, y regresamos. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando y ahora andamos acá en la producción. Nada más quería comentarles y agradecerles a las compañeras. Y Gris nos saluda desde Puebla, le mandamos un abrazo bien fuerte. Y ella también participa en radios comunitarias en los municipios de Guerrero. Y dice que ese candado implica bien tampoco hablar de contenidos oficiales y no te multan. Y que justamente era algo que ya nos estaban comentando las compañeras, ¿no? En todas estas problemáticas o a las cuestiones que te enfrentas cuando se tiene el proyecto desde una información más comunitaria, más social. Y sí, se escucha. Y en sobre todo en una radio pública y en una radio abierta, como ya lo decían. Entonces, no sé si quieran profundizar también en este tema de las problemáticas a las que se han enfrentado y cómo las han ido trabajando, ¿no? Justamente en esto de la comunicación, la información, la tecnología misma, ¿no? Si nos quisieran compartir un poco. Sí. Sobre el comentario de la compañera que trabaja con radios comunitarias en Guerrero, quisiera decir que, bueno, de acuerdo a la ley, estamos obligadas a algunos contenidos, ¿sí? Que el contenido número uno que es obligatorio transmitir es el himno nacional, ¿no? A las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. El segundo contenido que es obligatorio es algo que se llama tiempos oficiales. Es como meternos un poquito más a profundidad, pero En México existen los tiempos oficiales y los tiempos fiscales. Los tiempos fiscales son obligación de los medios comerciales, sobre todo, porque se supone que pagan impuestos o un porcentaje de los impuestos los pagan con estos tiempos fiscales. Y es cierto número de minutos de mensajes de cualquier ente del Estado, ¿no? Cualquier ente del Estado puede utilizarlos para transmitir mensajes en esos tiempos fiscales. Por cierto, hace más o menos, ¿qué será? Como unos, ¿qué? 4 meses, el presidente derogó una parte de los tiempos fiscales, pero no los tiempos oficiales. Los tiempos oficiales estamos obligados a pasarlos, pues todos los medios de comunicación. ¿Y qué se puede decir de eso? Que es pues como las cadenas nacionales que antes eran muy recurridas por los presidentes y que en este con esta nueva administración no se han utilizado de esa manera, es decir, ya no se hacen cadenas nacionales. Entonces, pues de alguna manera, bueno, sí, estamos obligados a pasar ciertas cosas, pero no es tan como, pues no es una gran carga. Pues yo hasta este momento de que Violeta está al aire ya de manera oficial, pues les puedo decir que no hemos pasado ningún tiempo oficial, ¿no? Más que lo del himno nacional que mencionaba. Y hay otra obligación de parte de los medios, que es la propaganda electoral y que se rige por algo que se llama, se me olvidó, pero que las siglas son COFIPE. Y que significa que tiene que ver con la regulación de la propaganda electoral y todos los medios de comunicación, no importa si son comerciales, públicos o sociales, comunitarios e indígenas, que están concesionados, pues estamos obligados a transmitir esa propaganda electoral, porque de otra manera lo que existía antes en México, antes de 2006, es que en tiempos electorales los partidos podían comprar su publicidad directamente con cualquier medio y era una cosa de carnicería partidista tremenda, ¿no? Entonces, una de las maneras, forma de tener más control sobre qué tanto los partidos pueden estar presentes en los medios de comunicación, pues fue la creación de un reglamento de propaganda electoral, y eso es lo que nos obliga a pasar esa pues propaganda, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay nada más, de estas tres cosas que he mencionado, que es el himno nacional, los tiempos oficiales, Y la propaganda electoral, son tres elementos que sí estamos obligadas por las leyes que existen en México, pero de ahí no hay absolutamente ninguna otra cosa que nos obliguen a transmitir. Y tampoco, desde mi experiencia, y no solo con Violeta, sino con pues muchos años de trabajar con medios comunitarios indígenas, concesionados o permisionados, antes eran, no ha habido nunca un intento de censura o de querer introducir ciertos mensajes en los medios, ¿no? De este tipo. Y eso. Y en relación a las problemáticas, bueno, esa podría ser una, que es como cómo las dificultades que se ven al ser un medio de comunicación que se incorpora dentro de, bueno, de este marco legal, pero no sé si hay otras problemáticas que ustedes han tenido que enfrentar y que tiene que ver con las cuestiones más técnicas o las formas de comunicar, no sé cómo el tema de, por ejemplo, las radioescuchas, que ustedes tienen que rendir en ese sentido cantidad de audiencia o cosas por el estilo? No. O sea, no tenemos que rendir ninguna cantidad de audiencia. La concesión se obtiene por algo que se llama manifestación de interés. Adjudicación directa se llama en realidad. Pero una hace, como medio comunitario, hace una manifestación de interés, es decir, como un grupo ciudadano, lo que tiene que hacer es manifestarle a la autoridad que otorga las concesiones, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, le tiene que manifestar el interés y el, claro, con una solicitud, un formato, con documentos y así, para decirle, bueno, yo quiero una concesión aquí, ¿no? Una frecuencia, quiero usar una frecuencia en tal o cual zona y tarara. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que hace es responder y decirte sí, sí hay, ¿no? O no, no hay. Pero además tenemos una ventaja que quedó en la ley, que es que hay una reserva del 10% del espectro para medios comunitarios e indígenas en cada zona de cobertura del país. Y ese fue uno de los argumentos que dimos cuando solicitamos la concesión para Violeta. Es decir, en la Ciudad de México el espectro estaba saturado, pero hubo una modificación en la separación de las frecuencias y esa es la razón de que se liberaron algunas frecuencias, ¿no? Pero aún con esa liberación, que fueron 6 frecuencias, corríamos el riesgo de no acceder a ellas. Pues entonces lo que hicimos fue apelar justamente a que el instituto tenía que reservar 10% de la banda FM para medios comunitarios. Y entonces, aparte de que se liberaron, pues reservaron de esas 6 frecuencias, reservaron 4 para medios comunitarios en el Valle de México. Y por eso ocupimos, es decir, lo que quiero decir es que esta frecuencia, esta licencia para utilizar esta frecuencia, no implicó someternos a una licitación, a un concurso, a una subasta, como sucede en otros países, ¿no? En realidad, yo soy bastante simpatizante de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque ha sido polémica porque sí formó parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo Federal de ese momento, en 2012, bueno, que entró en 2012, que era encabezado por Enrique Peña Nieto como presidente, pues llevaron a cabo una serie de reformas en algo con una alianza que hicieron entre partidos que se llamó el Pacto por México y que es una historia muy macabra porque hicieron reformas para tener de privatizar pues la energía, ¿no? Las industrias, pues las empresas estatales de energéticas como Pemex o como CFE y otras, ¿no? Entonces, claro que eso fue una, como dar el país a destajo, ¿no? A inversores tanto nacionales como extranjeros. Y eso está, pues, muy mal, pero de todas esas reformas, la de telecomunicaciones es la que realmente nos posibilitó, y además la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues es como bastante incluyente en el sentido de que, bueno, pues sí, la reforma constitucional reconoció a los medios comunitarios, a los indígenas, que están bajo un paraguas que se llama concesiones de tipo social, pero finalmente sí aparece comunitarios e indígenas con el nombre. Y eso, pues, es lo que posibilitó que nosotras estemos ahora como dentro del cuadrante, ¿no? Y bueno, pues que me queda pues decir que eso es bueno, pues, ¿no? Porque además posibilitó también el surgimiento de muchas radios comunitarias, no feministas necesariamente, porque ese es el perfil que nosotros le dimos, pero en términos nacionales posibilitó que haya un montón de radios comunitarias e indígenas mucho menos, por cierto, en el país, pues eso, concesionadas. Y entonces las dificultades para obtener la concesión, desde mi perspectiva, estuvieron previo a Violeta. Es decir, antes tuvimos que trabajar durante muchos años para la creación como de ese marco y ese contexto a nivel nacional para que hubieran condiciones para que surgiera una radio feminista, ¿no? Y como decía Laura al inicio, pues sí, sí, sí, es histórico. O sea, a veces nos da un poquito de miedo ser como arrogantes y eso, reservarnos un poco como el impacto, pero creo que sí, pues sí, es el posicionamiento de un medio que se autonombra públicamente y abiertamente feminista en un espectro que está lleno de medios de comunicación comerciales y patriarcales, y creo que esa es la importancia, ¿no? Sí, justo era algo que también acá queríamos remarcar en el programa, ¿no? O sea, todas estas problemáticas a las que nos enfrentamos, digamos, como ser mujeres, estar en una radio, pero no solo estar físicamente, sino desde una perspectiva feminista, ¿no? Y tomárselo estos medios y los medios en general de comunicación, desde luego que es algo bien, bien importante, ¿no? A nivel nacional, a nivel mundial y todo lo que sea posible, a pesar de todas las, digamos, como restricciones que hay desde el marco legal nacional. Entonces, nos vamos a ir a una canción y regresamos para hablar un poco más de todo lo que se está comentando. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga valiente. seas varón. Todito día del trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Todas en lucha, mujeres revueltas. Ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que nos anden compartiendo y nos anden escuchando. Le mandamos un saludo también a Julieta, que en Jalapa nos está sintonizando. Y pues yo tenía una pregunta antes de pasar al otro bloque que tiene que ver un poquito más ya con nuestro quehacer como mujeres dentro de la comunicación, pero que tiene que ver como con los materiales con los que transmitimos o hacemos estos programas. Entonces, quería preguntarles si al tener una concesión, a lo mejor es un poco más fácil acceder a los espacios, por ejemplo, de transmisión o los micrófonos, ¿no? Que las radios autogestivas, a lo mejor nos vemos un poco más complicado o en hacer un montón de otras actividades para autogestionar nuestros equipos, consolas, computadoras, en el caso de, pues, de las radios que se transmiten por internet, pero pues las radios comunitarias igual, ¿no? Con sus transmisores y otras herramientas que necesitamos. ¿Qué piensan ustedes de esto y cómo se hace con el material cuando se tiene una concesión? Bueno, salvo lo que quiera opinar Maru, yo pienso que muchas veces, bueno, ya lo estuvimos conversando un poquito antes, ¿no? Como que hay un proceso detrás de las cosas, ¿no? Para llegar a este punto. Pero yo creo que estamos un poco en la misma situación, ¿no? O sea, yo creo que lo que te salva de para conseguir financiamiento, para conseguir equipo, es qué tan organizada esté la colectiva, grupo o el equipo de personas que quieren hacer una radio comunitaria, ¿no? Porque en el proceso de gestionar una radio, pues hay gente que está sacando proyectos al vapor y funcionan muy bien porque ya hay todo como un background o un respaldo de conocimiento, ¿no? Que te permite, tal vez sin siquiera una consola, a lo mejor solo con una computadora, empezar a hacer algún medio, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ciertas radios que están o proyectos radiofónicos que quieren echarse a andar, les toma 2 o 3 años organizarse, a lo mejor están en un proceso de solicitar una frecuencia, y eso sí implica como un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Porque pues sí implica generar una asociación civil, como un nivel de formalidad, o sea, entre más quieras avanzar en qué tipo de medio quieres tener, te va a implicar tener una mayor organización y pues una forma de soportar esa organización, ¿no? Porque, o sea, hacer una asociación civil, una cooperativa, constituirse, todo eso también cuesta, ¿no? Y es un paso previo a pedir una frecuencia, ¿no? Y pues en el caso de los medios libres, pues muchos empezamos en internet, por ejemplo. Y yo creo que también pues el tema del FM es un poco pues contradictorio contradictorio, porque por lo menos en cuestiones de escucha, ¿no? Hace rato preguntaban el tema de audiencias, ¿no? Yo creo que no hay una medición de audiencias que haga que bajen a una radio, ¿no? Por ejemplo, que una radio comunitaria deba de cumplir con un número de escuchas en rating o algo así, pero lo que sí ocurre es que hay una tendencia, que esto ya es una cuestión tal vez más tecnológica, hay una tendencia a la baja de escuchas en radio en FM, ¿no? Sobre todo en las ciudades, porque en provincia, en los entornos que son ciudades más pequeñas, y en el campo es otra historia. Pero al menos en las ciudades, donde está concentrada pues la mayor parte de la población de cada país, sí, y también de la gente que tiene acceso a internet, pues cada vez hay menos dispositivos para escucha de radio por FM, ¿no? Por ejemplo, nosotros transmitimos Violeta Radio en el 106.1, ¿no? Que es una frecuencia de FM en la Ciudad de México y que tiene una escucha limitada, ¿no? O sea, por ejemplo, no cubre toda la ciudad porque también hay un límite de kilómetros que podemos abarcar para no pues meternos en otras frecuencias, ¿no? Como el carrito que va pasando de los elotes aquí afuera, que espero que no se haya escuchado mucho. Pero nosotros, bueno, o sea, no abarcamos toda la ciudad. Por ejemplo, el oriente de la ciudad, ya, o sea, no sé, pasando Avenida Zaragoza, todo eso, ya no se escucha la radio, ¿no? O muy al norte, muy al sur, ya tampoco la radio alcanza a irradiar hasta allá. Pero por eso como que tienes que cubrir varios frentes, ¿no? Porque una cosa es que te escuches de manera analógica, que ya es casi en estos momentos un arte de magia, alquimia, pero, y bueno, tendremos que cubrir también escucharnos al menos en internet, vía streaming, que bueno, también todo el tema de quién ofrece servicios de streaming en línea para radios comunitarias es otra historia, porque ahí estaríamos hablando de también otro esfuerzo y otro movimiento de medios libres que tiene que ver un poco más con la liberación de tecnologías y con la gente que ha echado a andar servidores autónomos, que también es una larga historia. Pero también pues ahorita, o sea, todas las radios estamos transmitiendo en los medios, en redes sociales, que es donde toda la gente está metida, ¿no? En México Facebook sigue siendo la red que tiene más usuarios. Por encima de, no sé, Instagram y Twitter, Instagram creciendo, por supuesto, pero sí, la gente de radios estamos cubriendo también hacer Facebook Live, al menos, aparte del streaming que tengamos, el FM, ¿no? Pero en provincia, pues es otra historia, porque en provincia muchas veces los servicios de internet son de muy baja calidad, entonces, pues allá más bien es como un agregado tener una frecuencia de un streaming como de puro audio, como en el caso tal vez de algunas otras radios, y algunos usan más el Facebook Live, pero solo en sesiones en vivo, ¿no? Por ejemplo, que están transmitiendo algo en cabina o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, el tema del uso de las tecnologías ha cambiado mucho la forma en que escuchamos radio, ¿no? Sí. Sí, y es súper interesante cómo también nos hemos tenido que ir adecuando a los contextos y los cambios que igual no han sido acelerados, como bien dices, ha habido sin el aporte de las y los compas en cuanto a todo el movimiento de software libre, sería muy difícil, por ejemplo, que nosotras mismas pudiéramos estar haciendo este programa hoy, por poner un ejemplo. Y bueno, sobre lo mismo que nos contabas, que se relaciona un poquito con las formas de organización de Violeta Radio, nosotros queríamos preguntarles en general, ¿quiénes están detrás de la radio? ¿Son solo mujeres? ¿Son colectivas? ¿Son organizaciones? ¿Son convocatorias abiertas? ¿Son programas fijos? Y en ese sentido, ¿cómo es que ven ustedes el aprendizaje y la apropiación que las mujeres hemos ido teniendo en cuanto a este tipo de medios de comunicación? Si quieren, Pues detrás de la radio estamos un 99% de mujeres. Ah, ahora le va a tocar a los hombres de la radio ser invisibilizados. No, pues es que pues es un proyecto feminista, entonces al frente de la radio, de las voces, de las ideas de cada programa, sí estamos la mayoría mujeres. Detrás de la radio vemos hoy casi unas 30 personas haciendo diferentes tareas, ¿no? Producción, conducción, también toda la labor como de relaciones públicas, por decirlo, gente que también está gestionando recursos y pues muchas otras situaciones con respecto a la radio. Sí hay hombres en nuestro equipo porque, bueno, Violeta es una radio muy nueva, digamos, al aire, ¿no? Apenas acabamos de cumplir alrededor de un año de la primera transmisión que logramos hacer al aire. Y, por ejemplo, donde hay más hombres, y aquí sí vamos al tema de roles de género, pues es en la parte técnica, ¿no? Porque justamente en esta cuestión de del streaming, del FM, de los temas que tienen que ver con que la radio suene, hay varios hombres detrás, ¿no? Y como bien mencionas, el tema del servidor, pues todo este movimiento del software libre, pues también hay, por supuesto, muchas mujeres que están dentro del movimiento del software libre, pero particularmente en Violeta, pues somos parte también de una cooperativa que mantiene un servidor autónomo de streaming. Y bueno, en ese colectivo la mayoría son hombres, aunque también hay algunas mujeres, pero la mayoría son hombres, que se llama Mazorca. Y bueno, pues ahí también nosotras estamos divididas como en equipos de producción, ¿no? O sea, no todas nos metemos en todo, ¿no? O sea, casi en Violeta hay varios programas, casi hay alrededor de un par de programas por día. Ahorita les platico un poquito más del tema de la barra programática, pero para lograr echar a andar los programas somos equipos de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo inicié con el primer programa que lanzamos al aire, que es una revista miscelánea noticiero, que se llama Labios Violeta, que se transmite los lunes a mediodía y dura un par de horas, de 12 a 2, ¿no? Entonces, pues en este programa iniciamos cuatro mujeres que pues nos dividimos un poco las tareas. Yo, por ejemplo, estoy un poco más en la parte de producción y operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tiempo que estuvimos, hay una cabina física de Violeta Radio, que eso es como una cosa de lujo que tal vez pocas radios que van empezando o radios comunitarias tal vez no cuenten con una cabina con insonorizada, con una consola, con micrófonos de buena calidad, etcétera. Y nosotros sí tenemos ese recurso, pues gracias a todo el trabajo que estaba platicando Maru anteriormente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hice mucho más controles para ese programa. Otras compañeras pues se avientan toda la parte de producción, programación, toda la parte de contenidos, ¿no? Y a esto hay que agregarle también la parte de difusión, que es muy importante, porque ahorita estamos en un como mar profundo de contenidos. O sea, en todos lados vas a encontrar programas y ofertas de contenidos para escuchar. Podcast, ¿no? Ni siquiera tienes que conectarte a una radio particular, a lo mejor te interesa un tema y buscas un podcast, ¿no? Pero bueno, pues nosotros también hacemos una amplia labor de difusión para que la gente conozca lo que estamos haciendo. Entonces hay otra parte de los equipos que se dedica justamente a cubrir esta parte de difusión, mucho a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, en alguno de los equipos hay también la participación de algún compañero, ¿no? Y como les comentaba, sobre todo en cuestiones técnicas. Sin embargo, pues también nosotros estamos intentando hacer un equilibrio de esa brecha, en el sentido de que si alguna de nosotras tiene interés en tomar los controles o necesidad, ¿no? Porque también en los equipos de producción, pues las personas vamos y venimos en función de otras actividades que tenemos, pues para el tema de lo económico, de la economía personal. Entonces, pues si estás trabajando en otro lado, tal vez no, no puedas estar 100% en la producción de un programa, entonces los roles tienen que cambiar. Y pues en ese sentido estamos un poco equilibrando el conocimiento, ¿no? Si yo tengo un conocimiento más amplio en cuestiones técnicas, lo comparto con mis compañeras. Entonces abrimos espacios para hacer esa compartición de conocimientos, ¿no? Y pues en el tema de los programas de, que tenemos en la barra, pues es que es amplio, ¿no? Porque pues nosotros tenemos una transmisión 24 horas, 365 días al año, con una barra al aire limitada, ¿no? Eso sí, la barra está al aire de lunes a viernes. De lunes a sábado tenemos programas en vivo y algunas otras producciones. Por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana pueden escuchar unas cápsulas, que bueno, cortas, que es el noticiero que produce CIMAC, que se llama En Perspectiva. Entonces, todos los días, si ustedes le prenden a la radio, ya sea al 106.1 o al streaming que tenemos en Mazorca, van a escuchar esas capsulitas de En Perspectiva, que son un noticiero que hace CIMAC, ¿no? Y la programación más amplia al aire está, pues, un poco de 12 a 5, ¿no? Porque, bueno, a las 10 también, los miércoles hay un programa de 10 a 11, que también es otro programa de CIMAC, que se llama Análisis Feminista, también lo pueden escuchar en vivo. Y a las 12 empiezan programas todos los días, ¿no? Por ejemplo, este noticiero que les comentaba de Labios Violeta está los lunes, los martes hay otro programa que es el Kelly de Asfáltico, los jueves está Identivarias, que es como la parte LGBTQ+ de nuestra programación. Tenemos también enlaces con otras radios en Centroamérica, como son Las Tercas de Honduras. Y bueno, pues hacia la tarde tenemos también otra barra de programación, ¿no? Se repite el noticiero de la mañana a las 2:30 y pues ya alrededor de las 4 hay varios programas, ¿no? Por ejemplo, los lunes están Las Personajas, en la tarde hay, los martes está Profundidad Sonora, que es un programa como de música, pero como revisión musical ahí curada de maneras varias, pero como mujeres en la música, en la historia de la música, ¿no? Voces en Resistencia, que también pues son entrevistas a gente que está haciendo música feminista, y los jueves también hay otro par de programas que son Érase Una Vez y El Caldero de las Sexualidades, que los produce una compañera activista de VIH, y esa es como también otra parte de la barra que habla como sobre diversidades sexuales, y que en esa, justo en ese equipo es donde hay un compañero también en la producción. Y bueno, pues los sábados también tenemos otro programa al aire que se llama Encantadas, que bueno, es un poco más de cartelera, actividades de cultura, es un programa cultural sobre cultura en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí es un poco como un dibujo a grosso modo de lo que hay en nuestra programación, ¿no? Intentamos que pues haya una diversidad de voces, que el contenido pues tenga una perspectiva de género, una perspectiva feminista, y que sean pues informativos, culturales y artísticos, ¿no? Con un poquito también políticos, quien se deja, más o menos así. Justamente esto que nos comentan, ¿no? Y que preguntaba Baby Vix, sobre lo que, digamos, los medios autogestivos, ¿no? Tienen que hacer como para cumplir todas esas funciones de una radio, digamos, ya más oficial, pero que creo que es lo chido de las radios comunitarias, porque también descentraliza las funciones, ¿no? De solo en producción esta persona, solo esto, y más bien hay como un giro de las compañeras o de los compañeros en esos roles, porque también tienen que ver con la vida cotidiana, pues, ¿no? Los quehaceres que cada una tenga que hacer. Entonces, yo creo que eso también es otra cuestión bien importante de cómo se retoman los medios de comunicación, ¿no? Desde el ser mujer o desde, digamos, una colectividad. Nos vamos a ir a una canción y regresamos con más Almorra Chambeando. Mucho espacio, aunque te hagas el progreso sensible, se nota que sos alto facho, aunque hayas buscado en Wikipedia que es el feminismo. desde el canchero, me saco el sombrero ante la manera en la que te chupan huevo, la incomodidad que se genera alrededor de vos cuando mostras que tu sentido del humor es usar tus privilegios y bardear a los demás cada vez que les imputo como insulto te humillas. Sos un macho, la verdad sos un goma cuando te pensás que por estar borracho está bien que me toques el culo, un día te voy a matar, guacho. No todo el mundo está hecho para vos, quizás si te alejarás un cacho de tu pose de macho. Me dirás que la sociedad es bastante desigual por estructuras a las cuales sos bastante funcional. Qué tragedia que creas inocente tu opinión tan cargada de violencia y de discriminación. Si tu identidad es tan frágil que necesitas para mantenerla pisoteada, a todos los demás tirar al tacho, eso es matar al macho, mata a tu propio macho. Pensás que eso es lo que te hace hombre, pero solo te hace ser macho. Pensás que eso es lo que te hace hombre, pero sos alto mamarracho, sos tremendo macho. Bueno, regresamos acá al Morras Chambeando. Nos da mucho gusto que sigan con nosotras. Creo que todo lo que se ha comentado a lo largo del programa se va hilando, ¿no? Y casi en este último bloque más o menos del programa también queríamos enfatizar, pero que ya lo han dicho las compañeras, sobre la importancia que tienen, bueno, desde su experiencia, ¿no? La importancia que creen que tiene que justamente las mujeres se tomen estos espacios y se reapropien, ¿no? Desde otras formas y otras dinámicas de hacer la radio comunitaria, y sobre todo en cuanto a la difusión de información, ¿no? Desde nuestras propias voces, desde nuestras propias experiencias. Si quieren platicarnos un poco. Son plataformas y que la... ¿No se oye bien? Es decir, son plataformas tecnológicas. ¿Se oye bien? No se escucha bien tu micro. ¿Ya se escucha? ¿Ahora sí? No, dice que no. Ya se escucha. ¿No? A ver, hablen. Pues bueno, la radio, la televisión y el internet son plataformas tecnológicas. Y en su momento han jugado un papel importante. La radio, cuando surgió, pues fue efectivamente una plataforma tecnológica muy importante para la comunicación en general. Yo creo que solo estas plataformas sin los contenidos no tienen mucho sentido. Y tenemos la experiencia de décadas y décadas de medios de comunicación que tienen un enfoque pues comercial, están dirigidos a hacer empresas que están en búsqueda de las ganancias económicas principalmente, pero que para llegar a esas ganancias económicas muchas veces tienen que pasar primero por buscar ganancias políticas. Todo medio de comunicación tiene un proyecto político detrás. La diferencia es que nuestro proyecto político es feminista, que nuestro proyecto político está buscando el ejercicio de los derechos de las mujeres o el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y al final de cuentas, yo creo que lo que buscamos es la libertad de las mujeres a través de distintas vías. Ese es el proyecto feminista, digamos. Y hay vías distintas para llegar a esa libertad, o nos imaginamos vías distintas para llegar a esa libertad. Y creo que eso es un gran avance que hemos tenido las mujeres, el poder utilizar esas plataformas, ¿no?, para posicionar nuevos relatos, nuestros propios relatos, nuestros propios discursos, ¿no?, para hablar de nosotras mismas y de nuestros problemas y de lo que necesitamos para alcanzar esa libertad. En el camino creo que también existen distintas posturas, distintas vías, distintas visiones sobre cómo alcanzamos esa libertad. Y en Violeta no estamos exentas de esas problemáticas. Yo quería agregar un poco a lo que decía, hablaba Laura hace un rato de cómo nos organizamos, quiénes estamos detrás, etc. Pues el proyecto concreto, cuando digo proyecto concreto es porque en relación a la concesión, pues, inició pues siendo una alianza de organizaciones y de mujeres. Una mujer a título personal, pues, que estaba pues en búsqueda de esta concesión. Y sin embargo, hemos tenido pues grandes dificultades para poder organizarnos y para poder tomar consenso sobre qué es una radio comunitaria feminista. Y eso nos ha llevado a tener, a delimitar nuestro campo de acción, digamos, dentro de esa misma alianza. Y una manera de organizarnos tiene que ver con que, pues, hemos dividido los tiempos en franjas horarias, ¿no?, de la programación y del hacer incluso y de la propia organización, porque pensamos de manera distinta de cómo nos tendríamos que organizar y qué es lo que tiene que ser una radio feminista para las mujeres de la comunidad, que en este caso pues, es una gran comunidad de la Ciudad de México, ¿no? Pero yo sigo pensando en eso, como la radio como una plataforma a través de la cual salen las voces de la gran mayoría, si podemos, pues, de mujeres que feministas que quieran estar, que quieran lanzar su voz a través de los micrófonos hacia las audiencias, ¿no? Y es una manera de posicionar nuestro hacer feminista ante las audiencias. Entonces, no quería dejar de mencionar esta parte que sí conlleva grandes dificultades también. O sea, las feministas no estamos exentas de tener diferencias y el gran reto es cómo encontramos, a través de esas diferencias, encontramos una manera de organizarnos que no nos separe del objetivo, que es dar, posibilitar, ¿no?, el uso de esa plataforma para salir al aire, para salir a las audiencias, para salir al ámbito público. ¿Agregar algo? Laura, no sé si quieres agregar algo, Lau. Tienes cerrado el micrófono. El micrófono de Yitzi. ¿Hola? El de Yitzi. Pero bueno, mientras la Ale activa su micrófono en Yitzi, es re interesante lo que señala Maru sobre cómo habilitar diversas como plataformas, en este caso radio, pero bueno, hay hartos otros formatos en los que poder como generar espacios de conversación, de diálogo, de reflexión, para hacer como hincapié en estas formas de contar nuestras historias que, como bien dicen, son bien heterogéneas y diversas y que se plantean desde el feminismo, los feminismos, desde diversas como aristas y problemáticas. Entonces, es interesante ese sello como un poco más amplio que al parecer tiene Violeta Radio en el sentido de incorporar voces de mujeres, desde diversas como posiciones también. Y no solo mujeres, sino que también señalaba, bueno, Laura, que está, hay programas también dirigidos a la diversidad sexual, sexoafectiva, que igual es súper necesario ir habilitando esos espacios. Entonces, en ese sentido, igual, ¿ustedes creen que hoy en día, bueno, con esta como última oleada del feminismo, de los feminismos que ha tomado harta fuerza también mediáticamente, creen que de cierta forma hay una correspondencia de la participación de mujeres en la toma de o sea, en la apropiación de medios de comunicación? ¿Maru? ¿O contesto yo? Paz, Laura. Sí. Sí. Pues yo creo que el hecho de que exista Morras Chambeando es una gran muestra de ello, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas mujeres que estamos haciendo este equilibrio de tomar estos espacios. Justo estábamos teniendo un taller de lenguaje incluyente con la gente de AMARC México y por ahí nos pasaron un informe de la UNESCO en cuestiones de productividad y de patrimonio, creatividad y varias cosas. Entonces hay había una tabla que estaba interesante, al menos a mí así me lo pareció, porque estaba haciendo un comparativo de indicadores en temas de creatividad o de creación y producción. Y hay algunos, por ejemplo, en el tema del audio, o sea, en cuestiones, por ejemplo, de gente que trabaja en las áreas de producción de música particularmente, y esa hay una gran brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de producción de contenidos tal cual, por ejemplo, yo creo que en ese campo también engloban un poco diseño, producción radiofónica y todos esos temas, está un poco más equilibrado y tal vez las mujeres, editorial también, las mujeres estemos un poquito, un escaloncito mínimo por delante de los hombres, ¿no? Yo creo que ahorita yo podría mencionar al menos unos, incluyéndolas a ustedes, unos 5 proyectos que son de medios de comunicación hechos 100% por mujeres, ¿no? Podría mencionar también, por ejemplo, a Radio Cósmica, que es otro proyecto de Radio Libre más musical, también hecho full, ese sí es full por mujeres, es más un movimiento queer de mujeres. Está Violeta como radio feminista, están ustedes de Morros Chambeando, no sé si tengan compañeros en su equipo, pero la perspectiva ahí está, no hay. y pues yo creo que ya como toda una generación que ahora pues está tomando estos medios para hacer contenidos concretamente con perspectiva feminista y no solo radiofónicos, ¿no? Se vuelven radiofónicos o mediatizados por la plataforma, ¿no? Pero hay un montón de conversatorios, entrevistas, talleres, ¿no? Charlas que son con esta perspectiva feminista, con temas que tienen que ver con los distintos enfoques. Con gente que está haciendo proyectos, presentando iniciativas, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que también este periodo de cuarentena acentúa el tema de violencia para las mujeres, porque pues estamos de regreso en las casas encerradas y también de violencia física, de violencia económica también, ¿no? Porque, o sea, si hay este índice alto de desempleo durante esta pandemia, confinamiento por la pandemia, pues también es todavía más fuerte para las mujeres, ¿no? Porque si de por sí estamos en un bloque de acciones, o bueno, de trabajos no remunerados, pues con la pandemia todo esto se agudiza más, ¿no? Sí, desde luego que esto que mencionan también tiene que ver en cómo se está produciendo esta radio y como ya decía yo anteriormente también no solo como físicamente, ¿no?, de estar las mujeres en los medios de comunicación, porque eso siempre ha sido, sino desde una perspectiva y una postura feminista, ¿no?, de poder hablar de los temas que nos interesan. Vamos a una canción y regresamos ya para cerrar el programa en Morras Chambeando. Gracias por estar con nosotras. Yo no muerdo la manzana, ni me trago tu veneno. Quisieron inculcarme culpa, conmigo no disculpas. Mi cerebro no es arcilla y ningún dios me lo moldea. Con mi cuerpo hice las paces, fui dejando el peso para abrirme paso a todo lo que siempre quise. No te espero más, no busco más peros. Y entendí que a los olivos no se les puede pedir peras. ¿Y vos qué esperás? Date cuenta que pastor es quien domina las ovejas. Yo elijo ser la negra porque no sigo al rebaño. Hace años que pongo empeño, pero vinieron de pesca y terminé dentro del frasco. Vuelvo a mis principios, soy animal con instinto. Soy la sangre de mi útero y las migas que me quedan. Donde estoy nadie me toca, lo vivido no me quita. Ni una vez que muera, que hagan conmigo lo que quieran. Que me coman los bichos, que me abran el pecho. Me donen a la ciencia, total no estará mi esencia. Mantenerla pura un esfuerzo. Trinidad, alma, mente y cuerpo, una pa' todos, todos pa' una. Soy las tres, no soy ninguna. Soy lastreo, no soy ninguna, na. Soy lastreo, no soy ninguna. Ya estamos de regreso y para irnos despidiendo, pues primero agradecerles un montón a las dos su tiempo y esto que han compartido con nosotras, que ha sido como bien importante. La Gris nos comentaba un poco de su trabajo en las radios de la montaña de Guerrero y justamente, ¿no?, de como a las problemáticas que nos enfrentamos también, particularmente por ser mujeres, por tomar los espacios públicos y los micrófonos. Y en ese sentido mi pregunta, bueno, también como para despedirme, pero agradeciéndoles un montón que hayan estado acá con nosotras, tiene que ver con qué opinan de, o sea, cómo podemos incidir a través de la radio en a lo mejor transformar las condiciones. Ya Lau mencionaba esto, el contexto de pandemia y el incremento de violencia en nuestras casas, ¿no?, que se está haciendo muy visible, que hemos visto que son múltiples las violencias que nos atraviesan como mujeres, pero ¿cómo podríamos aportar nosotras desde los medios libres, desde los medios de comunicación, desde la radio, pero como bien mencionaba Lau, desde nuestras plataformas en internet, como pues las redes sociales, Facebook, Instagram, otras que usamos? ¿Cómo creen que podamos incidir un poco en transformar esta situación? Vale, ya me quieres contestar, ¿eh? yo sí creo que estamos en un momento de crisis y obviamente una crisis tiene pérdidas muy fuertes, pero creo que también ganancias. Pues son momentos de transformación. Lamentablemente para un gran número de población en el mundo esto ha resultado fatal y las personas aún que se han enfermado, si no ha sido fatal, pues sí ha sido como ha estado lleno de malos momentos y todas las consecuencias que además que ha traído el aislamiento, etcétera. pero yo creo que estamos en un momento clave en donde las mujeres nuevamente jugamos un papel importantísimo para el cuidado de la salud de nuestra propia, pues, pero también de las otras, pues de las otras personas integrantes de nuestras familias o cercanas emocionalmente a nosotros. Y eso no es menor. Yo, la verdad es que yo no me rebelo ante la idea que se tiene de las mujeres como cuidadoras. En este contexto, específicamente, no me rebelo porque creo que sí tenemos una experiencia y una, o sea, como una reserva de conocimientos de cuidados que sí se requieren en este momento. Y en ese sentido, pues creo que jugamos un papel importante y que nuestros medios de comunicación, nuestros relatos justamente están nutridos por esa experiencia de cuidados. Y las mujeres comunicadoras hacemos llegar ese conocimiento a través de nuestros propios medios de comunicación. Y yo sí quiero decir algo, es decir, o sea, yo sé que hay como una en algunos ámbitos, alguna tendencia a no utilizar las herramientas que tenemos como del Estado para hacer estos medios de comunicación, porque también es una manera de resistir el no querernos involucrar, ¿no?, con el Estado. Pero yo creo que sí, que hay condiciones dadas, por lo menos en México, para que haya más medios de comunicación feminista. Yo creo que bueno, Violeta es un ejemplo, y no voy a ser modesta en decir eso, de que es un ejemplo, de que se pueden hacer. Ahora, dificultades sí hay, claro que hay dificultades, pero creo que esas dificultades se pueden superar. Y para mí una de las dificultades más grandes en relación a Violeta es cómo las mujeres que hacemos este medio de comunicación podemos tener una retribución económica suficiente que compense el trabajo de calidad que estamos haciendo, ¿no? Y ese es un reto y hay que resolverlo y estamos viendo vías, etcétera. Pero yo creo que las dificultades actuales para tener más medios de comunicación feministas en México son más que menos fácil de superar. Y yo sí haría como un exhorto a que no nos quedemos con la idea de que las dificultades son mayores que las posibilidades de resolver esos problemas. Porque a mí me parece que deberíamos estar organizando más medios comunitarios feministas, indígenas feministas o libres, pues, en distintas partes del país. Y con eso me despido y les agradezco muchísimo el habernos hecho esta invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar acá en el Morras Chambeando y compartirnos toda esa parte de la chamba, ¿no? Que no solo como la transmisión y la información que se difunde, sino todo el trabajo que hay detrás. Y a mí también, para despedirme, me gustaría también como mencionar esto que es bien importante, ¿no? Y que luego acá también entre nosotras a veces lo comentamos, es que justamente, ¿no?, que la radio también, que de alguna manera en la que muchas morras están incidiendo, también tiene que ver como con una forma de trabajo, ¿no? Y que sea valorada como una forma de trabajo, pero que pues es bien difícil desde los medios autogestivos, porque claro que tenemos que estar jalando dinero, digamos, material, desde otros trabajos, porque tampoco es tan fácil, pero que el hecho de que también ya estemos en estos espacios también es porque no solo es un pasatiempo la radio, sino una forma de vivir, ¿no? Y una forma de habitar el mundo y de justamente transformar lo que estamos viviendo, lo que nos acontece día a día. Entonces yo también les agradezco mucho que hayan estado acá con nosotras en el Arde Mami, en Morras Chambeando. Y bueno, Connie, no sé si quieras agregar algo. No, también agradecida de conocer la experiencia de Violeta Radio. Yo creo que igual el programa tiene la intención, por una parte, de visibilizar las distintas formas en cómo vamos haciendo relatos, cómo vamos contando nuestras propias historias y nuestras propias noticias y haceres sobre lo que nos importa, pero también tiene una intención de invitar igual a más mujeres y sujetos a generar sus espacios también de comunicación. Ahora estaba viendo una noticia de una radio chilena que es Radio Curruz y que tiene en una de sus fotos de portada que todos somos comunicadores, comunicadoras y que se anoten para mandar sus noticias, para mandar sus reflexiones, abriendo estos espacios a todas las personas. Entonces yo creo que igual con eso también me gustaría cerrar, porque creo que es súper importante y hoy en día, como bien se ha señalado en el programa del día de hoy, disponemos de más recursos tecnológicos para poder generar nuestros propios espacios de escucha y de reflexión. Entonces, para quienes están ahí sintonizándonos, las convocatorias, los micrófonos están abiertos y las experiencias también para aprender a producir, a comunicar, hay un montón en internet, entonces es cosa de preguntar y atreverse. Eso por mi parte, agradecía a Laura, Maru, mucha larga vida a Violeta Radio y no sé si es que Laura quiere cerrar con algún anuncio, alguna invitación que quiera hacer y ya con eso yo me despido. Pues muchas gracias antes que nada a las Morras Chambeando por esta invitación, por hacer visibles proyectos de comunicación de mujeres, de feministas y también de diversidades dentro de este espacio. Pues nos quedamos con el reto de qué tipo de contenidos lanzar desde estas plataformas de medios feministas, a quién le estamos hablando, ¿no? Yo creo que eso es también como muy importante tener esos imaginarios colectivos de a quiénes les estamos hablando, qué necesidades comunicacionales tienen, ¿no? Porque, bueno, pues estamos de este lado, pero también hay que dar espacio a los intereses de la gente que está del otro lado, ¿no? Y pues invitarles a que escuchen los programas en vivo que tenemos en la barra de Violeta, los pueden consultar también en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Violeta Radio, en Instagram, en Twitter, también búsquennos como Violeta Radio. Le quiero mandar un gran, gran, gran abrazo a toda la gran equipa que estamos detrás de los contenidos de Violeta. Y también pues por ahí hacer otro anunciecito que pues estamos en otra colectiva haciendo pues talleres de formación de sonideras que le llamamos para mujeres que estén interesadas en formarse en temas de audio, de música y que también pues es otra brecha que tenemos, otra plataforma que es necesaria. Pues pueden acercarse también a otro proyecto que se llama Chingona Sounds, que por ahí también lo pueden encontrar en las redes Instagram, Facebook, Twitter como Chingona Sounds y ver algunas sesiones que estamos teniendo martes y jueves y algunos otros conversatorios para quienes les interese pues todo este tema de la producción sonora y el radialismo y musiquismo. Gracias. We'll be right back.